Bienvenidos una vez más a su programa de deportes favorito, juego, set y partido, con el que se informa tanto como estando dentro de la cancha. Hoy es un día bastante activo en el tenis, así que comencemos con nuestra sección de noticias. El día de hoy abriremos con el ATP Master 1000 de Monte Carlo. El rayo griego Stefanos Tsitsipas venció en un sólido partido de apenas 1 hora y 10 minutos al británico Daniel Evans. El otro finalista fue nada más y nada menos que el ruso Andrei Rublev, ganándole al noruego Casper Ruud 7-5 y 6-3. Una gran final de lo que se conoce como una futura generación o Next Gen, partiendo como favorito el ruso por muy poco. Se viene el ATP Barcelona y no podemos dejar atrás a Babola, juega para ser salvaje. El ATP de Barcelona empezó hoy con su fase previa, destacando el argentino Pedro Cachín ganándole en un partido de más de 2 horas al suizo Henri Laxonen. En este torneo claramente parte como favorito el rey de la arcilla, Rafa Nadal, quien se ha llevado el trofeo del Conde de Godó en 11 oportunidades. El recién derrotado quiere enracharse para encaminarse a su trofeo número 12. En nuestra sección de rivalidades tenemos el día de hoy el gran partido de la final que ya les nombramos anteriormente, Tsitsipas vs Rublev. A pesar de mostrar un tenis a tan elevado nivel por parte del ruso en todo el año, yo considero que este torneo se lo lleva el rayo griego, quien no ha perdido un set en todo el torneo. Y al hablar de favoritos no podemos irnos sin hablar de nuestros zapatos favoritos. Los encuentras en Import Tenis, sin duda alguna los mejores precios de Mérida en zapatos deportivos, ubicado en el Centro Comercial Rodeo Plaza, nivel 3, local 2829. Cerramos el programa el día de hoy con nuestra sección de honorables. Hoy les traemos al gran Rod Laver. El australiano de 82 años es el único hombre en ganar los 4 títulos de Grand Slam en el mismo año en 2 ocasiones, 62 y 69. Laver posee el récord de haber participado 5 años en la Copa Davis y haber triunfado y participado en la final en todos esos años. Los expertos citan como evidencia los 184 títulos. Ostenta el récord de más títulos ganados en un año tanto como amateur, 21 en el 62, y como profesional, 18 en el 67. Y como profesional en la era abierta, 17 en el 69, aunque la ATP registra oficialmente solo 5 de esos títulos. Este hombre, que en vida es una leyenda, tiene su nombre en un torneo, uno de los torneos más llamativos del tenis, lo que llamamos la Rod Laver Cup, torneo entre equipos dividido por Europa versus el resto del mundo. Nos despedimos de ustedes en nombre de Gatorade, la mejor bebida rehidratante del mercado, para los deportistas como tú. El futuro es imparable con Gatorade.